Apreciables compañeros y maestro. Aquí les expongo el audio de la Cátedra de Multimedia 1, de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje que se imparte en línea en el CUT Costa Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Mi trabajo trata sobre derecho penal y dice así. Universidad de Guadalajara. Departamento de Estudios Jurídicos. CUCCH. Principios del Derecho Penal. Trabajo que con carácter de evaluación mensual. Presenta. Javier Basurto Hernández para obtener la acreditación del mes de febrero del 1986 en la asignatura de criminalística. Tabla de contenidos. 1. Concepto de derecho penal. 2. Características del derecho penal. 3. Objeto del derecho penal. 4. Principios rectores del derecho penal. 5. Ciencias auxiliares del derecho penal. 5. 1. Criminología. 5. 2. Medicina forense. 5. 3. Criminalística. 6. Escuelas penales. 7. Historia del derecho penal en México. 7. 1. Época precortesiana. 7. 2. Conquista. 8. Períodos de evolución de las ideas penales. 8. 1. La venganza privada. 8. 2. La venganza divina. 8. 3. La venganza pública. 8. 4. El período humanitario. 8. 5. Estado moderno. Conclusiones. Nociones fundamentales del derecho penal. 1. Concepto de derecho penal. El vocablo derecho penal se aplica para designar tanto al conjunto de normas penales, ordenamiento jurídico penal, como también a la ciencia del derecho penal.